Bienvenidos a Oración Poderosa. Hoy te traigo esta milagrosa oración a Jesucristo crucificado para empezar el día. Escucha esta oración y nada te faltará el día de hoy. Aprovecha esta oportunidad y mientras escuchas la oración, focalízate si deseas que hoy te pase algo en especial. Si deseas reforzar aún más tu petición, ve debajo a los comentarios y escríbelo. Aquí vamos. Mi crucificado amor y mi dulcísimo Jesús, yo creo en ti y te confieso ser el verdadero Hijo de Dios y Salvador del mundo. Te adoro desde el abismo de mi miseria y te agradezco por la muerte que tú sí sufriste para obtener para mí la vida de la gracia eterna. Oh, el más fiel de todo amigo. Oh, el más amador de todo padre. Oh, el más bondadoso de todo maestro. Mi amado Redentor, a ti yo estoy endeudado por mi salvación, por mi alma, mi cuerpo y mi ser eterno. Tú me has liberado del infierno. A través de ti yo he recibido el perdón de mis pecados. A través de ti yo tengo esperanza para el paraíso. Aún mi ingratitud es tan grande que en vez de amarte después de tantas misericordias y muestras especiales, cariñosas de amor, te he ofendido de nuevo. Confieso que no me merezco ser permitido amarte ya más. Pero no, mi Jesús, elige algún otro castigo para mí, pero no esto. Si te he despreciado hasta este momento, ahora te amo y deseo amarte con todo mi corazón. Tú sabes muy bien que sin tu ayuda no puedo hacer nada. Por lo tanto, entonces, tú me mandas a amarte y me ofreces tu gracia, siempre y cuando yo la pido en tu nombre, confiado en tu bondad y bajo la promesa que me has hecho, diciendo: cualquiera sea lo que tú pides al Padre en mi nombre, eso haré. Me presento, pobre como soy, ante el trono de tu misericordia y por los méritos de tu pasión, te pido primero que me perdones todos mis pecados, por los cuales me arrepiento con toda mi alma, porque por ellos te he ofendido, tú quien eres infinita bondad. Perdóname entonces y al mismo tiempo, dame la santa perseverancia hasta la muerte. Concédeme también el don de tu santo amor. Ah, mi Jesús, mi esperanza y mi único amor, mi vida, mi tesoro, mi todo, desparrama sobre mi alma esa luz de la verdad y ese fuego del amor que tú sí viniste para dar al mundo entero. Ilumíname para saber cada día más y más porque tú debes ser amado y para ver el amor inmenso que tú me has mostrado en sufrir y morir por mí. Ah, permita que ese amor viva dentro de mí tal cual como tu eterno Padre te ama a ti y tal como Él está en ti y es uno contigo, que yo también, por medio de verdadero amor, estaré en ti y a través de una unión perfecta de mi voluntad, sea uno con ti. Entonces, otórgame, mi Jesús, la gracia de amarte con todos mis afectos, que yo pueda amarte siempre, suplicándote la gracia para amarte, para que finalizada mi vida en tu amor, yo pueda amarte en el cielo con un amor aún más puro y perfecto, nunca cesando de amarte y en poseerte para toda la eternidad. Oh Madre de hermoso amor y bendita Santa Virgen, mi abogada, mi madre, mi esperanza después de Jesús, quien sos de todas las criaturas la más amante hacia Dios y deseas nada más que Él sea amado por todos. Ah, por el amor de este Hijo muriendo ante tus ojos por mi salvación, ora por mí, ruega y obtén para mí la gracia en poder amarlo siempre y con todo mi corazón. De ti te lo pido y de ti tengo la esperanza en obtenerlo. Señor Jesucristo, que en obediencia a tu Padre fuiste clavado en la cruz como signo de amor divino, déjame un tercio de tu obediencia para que abrace con amor las contrariedades de la vida. Señor Cristo crucificado, que en el momento más recio de tu vida te entregaste en manos de tu Padre y descansaste en él tu agobio, concédeme la confianza filial para que cuando mi mente aventure fatalidades, tus brazos abiertos me serenen. Cristo crucificado, señal luminosa por la que la humanidad ha recobrado su esperanza, concédeme transformar todo acontecimiento, por aciago que sea, en siembra de esperanza. Jesucristo, Hijo de Dios, revelador del amor entrañable divino, sellado con tu sangre, concédeme la certeza de que soy siempre amado por ti, aún en los momentos más dolorosos. Señor mío, entregado sin resistencia hasta la muerte en cruz, concédeme abrazar de buen grado cada acontecimiento y lo una a tu ofrenda de amor por todos y cada uno de los hombres. Señor, tú eres el dueño de la viña y de los sembrados. Tú has convertido el pan y vino santos y permaneces junto a nosotros en el sacramento de tu amor. Sigue llamándome hacia ti y que encuentre siempre tu presencia, la fuerza y el sentido en todo lo oculto, discreto, cotidiano, como la ocasión más propicia para amar. Hijo amado de Dios, que me has dejado sentir de muchas maneras tu amor providente, a través de tantos amigos y acontecimientos, recibe mi agradecimiento consciente y sentido y te pido que sigas realizando con nuestra pobreza la obra que tú quieras para manifestación de tu gloria. Señor Jesús crucificado, te hablo humildemente en la presencia de nuestra bendita Madre María. Reconozco que tú sufriste mucho por mí y por todos, y que estamos endeudados contigo para siempre. Señor, aprecio mucho tus sufrimientos por mí y por el resto de la humanidad. Te agradezco al haberme salvado a través de tu dolor aplastante, a través de tus tantas heridas, a través de tu extremo cansancio y agonía, y a través de tu preciosa sangre derramada con tanto dolor y amor por nosotros, a través de tu dificultad para respirar, a través de tu sudor y lágrimas, a través de tu paciencia misericordiosa a través de cada esfuerzo que tú hiciste y a través de tu ofrecimiento total por mis pecados y por los pecados del mundo entero. Amén. Amén. Sigue focalizada, focalizado en tu problema en especial que quieras resolver hoy. Respira profundamente. Deja que los pensamientos tan solo fluyan. No trates de forzar la forma de resolverlos. Deja que Dios lo haga por ti. Si te ha gustado este video, si te ha sido de ayuda, por favor, dale un pulgar arriba y compártelo. Recuerda de escribir debajo en los comentarios tu petición en especial para el día de hoy. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda, como siempre, de difundir la palabra.